Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas, buenas, rearrancamos aquí embarrando el aire desde Radio Alas en nuestro tercer ciclo, tercera temporada. No me acuerdo el número del programa. ¿58? Sí, 58. 58, acá pensando un poco cómo nos va pegando la coyuntura, el programa se da en llamar Arriba las manos, esto es una crisis. Sí, yo pensaba, qué bajón, no te dejan vivir en paz, ¿no? Porque yo estaba emocionada con esto de retomar el embarrando y bueno, pasó esto, este inminente intento de desalojo en la LOF Coronado Inalef. Y bueno, uno tiene la cabeza un poco en todo lo que planeó para este programa, pero también un poco pensando qué está pasando allí. Sí, encima no hay señal, bueno, está complicada la comunicación, pero bueno, esperemos que nos podamos ir enterando a medida que ocurren las cosas. Y bueno, acá ya, creo que lo habrán dicho, pero mandamos toda la fuerza a los cumpas que están ahí acuerpando, a los que habitan el territorio, y les pedimos la fuerza de seguridad, que se vayan a su casa, que dejen de molestar, que nos dejen vivir. Nada, que hay muchas cosas para hacer y todavía están saqueando por todos lados. Déjenos las islitas, los pedacitos de otros mundos que estamos intentando desplegar y fortalecer. Creo que no se les juega la vida a ellos y a nosotros sí en esas cosas. Uh-huh. Bueno, fui muy bueno con el poder. Sí. Pueden escucharme. Estuviste muy hermoso. Che, pensamos consignas para el programa de hoy. Sí. ¿Cuáles eran? Una es justamente con el tema de la crisis, cómo te está pegando la misma y qué haces para soportarlo. ¿Cuáles son las estrategias que estás implementando para esta crisis, que entre muchas otras cosas es que no te alcanza la guita para llegar a fin de mes, como solemos decir? Y después le dejo la más soñadora a usted, compañero. La otra era más en la línea de cómo te imaginás que sería vivir en un mundo en el que no existe el dinero. Justamente recién jugábamos, no es cómo te imaginás vivir sin dinero, porque muchos lo estamos viviendo más que imaginando. Así que, ¿cómo te imaginás en un mundo en el que no nuestras mediaciones, nuestro intercambio, nuestras producciones, nuestras cooperaciones no estarían intervenidas por el metal? Igual hablamos de crisis, pero hay que festejar. Parece que bajó el dólar, que las reservas subieron. Ustedes al final se equivocaron con el programa, me parece. Ay, no molestes, Maxi. ¿Cómo es que se llama? No, y yo voy a inventar una consigna más, si no les molesta, que no nos digan por dónde les gustaría que anduviese este nuevo ciclo de embarrando. ¿Qué cosas les gustaría que pasase? ¿Qué temas tienen ganas que tratemos? ¿Quieren laburar con nosotros para encarar? Bueno, no sé, que nos cuenten. Estaría re lindo que se acerquen a armar programitas con nosotros. Hoy justo me crucé con la cumpita que vino en el programa de hongos, que está laburando ahí en el cole. Tomo unas horitas. Y se viene, parece, otra movida de los hongos. Ya estamos en las vísperas de que aparezcan. Y bueno, pasó un verano, de esos veranos también muy activos. Tuvimos un momento de pleamar, de agites hiperbilitantes. Hubo como un fantasma ahí recorriendo, un fantasma eco, trans, anarco, hippie, femininja, agroecológico, tamborero, murguero. Y progresista también, no los dejemos afuera. Y por el buen vivir, ahí recorriendo la comarca, la pleamar siempre tiene su bajamar. Hoy estamos en otro momento, pero nada, celebro que nos pasen esas cosas. Sé que no pasó en todos los territorios y bueno, no sé si asustó a alguien ese fantasma, pero bueno, estuvo lindo ser parte, más allá de los costos corporales a veces, ¿no? Del hiperactivismo en verano. Y también me parece que en esa pleamar pasaron cosas re bonitas acá en la radio, que están pasando, que es como que arrancaron un montón de programas nuevos. Falsa Escuadra, los lunes a las 17, de paso le hacemos un chivo a los cumpas. A las 19, cada 15 días está, lo voy a decir mal, así que Permainquietos. Permainquietos. O inquietes. No, inquietos. Inquietos. Y después. A la mañana, el lunes también. Exacto. Territorios en Resistencia. De 10 a 12 de la mañana y a la noche encerramos con. Va por ahí, con Matías. De 8 a, 20, a 10, de 20 a 22. Ay, por favor, cómo estoy. Y después los martes seguimos con Movimiento y Práctica. Los miércoles seguimos con Ante Todes, Mucha Calma. Programón antigua, ya un clásico de Radio Alas de 20 a 22. El jueves está por haber sorpresas ahí. Pero por ahora no anunciemos hasta que no esté. Y bueno, y los viernes ahora vuelve el Embarrando. Después nos siguen les cumpis de Mandele Mecha. Y los sábados volvió Entre Amigos, el Voluntariando. Bueno, de a poquito se va poblando la radio. Hay un montón de propuestas ahí en el tintero. Y si vos tenés algo para aportar, vení que te estamos esperando con los brazos abiertos. Y está buenísimo que trajiste esto, porque a veces hacemos balances donde no lo visible era esa pleamar, pero cuando se baja hay un montón de cosas que quedan revueltas, ¿no? Que por ahí no son tan visibles, pero micro, pequeña experiencia, o no tan micro, que están rebotando, que van creciendo y nada, por ahí no tienen tanta prensa o tanta visibilidad, como más en periodo de latencia. Yo pensaba en esto que decías de la pleamar, también hay como hay otra manera de verlo. Me parece que también el poder estuvo muy activo en los primeros días, o sea, como que quiso noquearnos de así. Apenas nos subimos al cuadrilátero, para hacer una metáfora de box. Y bueno, hubo lo interesante es que hubo una reacción, hubo gente que salió a las calles, que salió a organizarse y que ahora. Si bien hay menos efervescencia, me parece que persisten muchas de esas personas que salieron en seguir organizándose, encontrar la manera, encontrar los ritmos que se habían perdido bastante o que se habían anestesiado por muchos años de anestesia, justamente, e incluso también ayudado por la pandemia. Y bueno, y eso es un ejercicio que hay que retomar y que hay que ensayar, practicar y sostener en el tiempo. Me parece que ahora la pelota está de nuestro lado y tenemos que ver qué hacemos. Cuanto antes mejor. Lo que desgraciadamente no cambió es que sigue Jessica presa, sigue Facundo preso, en este caso en Chile, fue extraditado y se agregó a esta funesta lista Matías. Sí. Y también así en esta costumbre que les está agarrando, esta fea costumbre, por ejemplo, ayer detuvieron a tres personas más. A cuatro. Sí. Pero ya los liberaron, la buena noticia. Los liberaron hace poquito, a pocas horas. Algo de lo lindo que también permanece es que, bueno, el viernes pasado fue 8 y la marea verde-violeta transfeminista volvió a sacudir los territorios, no sé, yo tuve la suerte de verlas por video, y vi las imágenes de Buenos Aires, nada, te sacuden, digamos, esa fuerza, hay algo que no se detiene. Yo siento que sigue ahí como modo de respuesta ante ciertos discursos que la tienen en la mira, ¿no? También a ciertos sectores que venían construyendo y que siguen creciendo, y nada, por suerte, no solo ellos trabajan todos los días, sino hay un montón de cosas alternativas que también están en construcción permanente y que se sostienen. Mucho más cerquita, me hablas del 8M, yo pienso en lo hermoso que fue cubrir en la radio las movidas que se dieron acá en la comarca, pero también cómo fue una oportunidad de hablar con un montón de compas y cumpis que vienen pensando, articulando, construyendo en distintas experiencias, y yo me fui tan enriquecida con ese intercambio, nada, de las cosas bonitas que pasaron. Sí, acá en la comarca y en otros territorios, ¿no? Que también a veces logramos comunicarnos con... Vos estuviste escuchando la cobertura, muy bien, compañero. ¿Dijimos el número? No dijimos el número, llamamos a Radio Participar, estamos... Nos conocen, ya nos escucharon. No nos volvimos de las vocaciones. 2944-802315. Che, nada, no quiero arrancar así como el año protestando, pero Radio Participen, loco, que si no es aburrido el embarrando. Cuando llegan Radio Participancia, algo distinto empieza a circular. Bien, ¿y arrancamos? Sí. Arrancamos. Vamos. Con el triunfo de Javier Milei se cierra un ciclo de la política argentina, el que se abrió en diciembre de 2001 con la insurrección popular que derribó al gobierno de Fernando de la Rúa y sus políticas neoliberales sin anestesia. La dirigencia que ocupará la administración del Estado tendrá las manos libres para desmantelar políticas sociales y reprimir a quienes resistan. Para el sector autónomo de la sociedad, curtido en la resistencia, tanto a conservadores como a progresistas, se abre la ancha alameda de la resistencia que estará poblada por nuevas camadas que necesitan resistir para sobrevivir. Es el único sector que puede hacer autocrítica de lo que le ha faltado en las dos últimas décadas, ya que los progresistas no pueden más que culpar al pueblo por haber votado mal, porque están convencidos que nunca se equivocan. Estamos además ante las revanchas de los machos temerosos del avance de las mujeres, de los milicos violadores que encuentran su oportunidad, del capital que sueña con aplastar resistencias. Por eso necesitamos espacios autónomos donde podamos ser lo que somos y defendernos en colectivo de las amenazas. El escenario global y regional no permite hacerse la menor ilusión sobre ninguna posible tregua en la ofensiva tormenta del arriba contra los abajo. El capital financiero y su acumulación por despojo no hacen más que intensificarse con más y más proyectos de muerte. Las guerras, la depredación y la muerte ya no se divisan en el horizonte porque se ha convertido en la cotidianidad de las niñas y niños de nuestros pueblos. Lo que está en juego no es más ni menos que la vida, ya que el proyecto del 1% consiste en crear una franja de Gaza global integrada por favelas, villas miserias, barriadas y callampas, donde amontonarnos como población sobrante y controlarnos a punta de fusil. Un gran campo de concentración globalizado. Una política que vienen perfeccionando desde hace casi un siglo. Primero en las colonias como Argelia y Vietnam, con sus aldeas estratégicas o campos de concentración para quitarle el agua al pez de las guerrillas, y luego, progresivamente, en todos los mundos de abajo. Gaza es el horizonte y la inspiración de las clases dominantes durante esta etapa de despojo. que les permita despejar territorios para convertir la vida en mercancías. Por eso la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico se despliegan contra los pueblos para fomentar las migraciones y el abandono de los campos. No podemos hacernos la menor ilusión en los proyectos políticos electorales y estatistas, porque van a seguir impulsando este proyecto de encierro y muerte con nuevos y más sofisticados métodos, como lo demuestran todos los procesos progresistas. Confiar en los derechos que nos otorgan sin construir poder de abajo es tanto como meternos en un callejón. Por eso, disputar en el terreno electoral es hacerle el juego al proyecto de dominación de arriba. Solo la resistencia puede impedir que nos encierren en campos a cielo abierto y abrir la esperanza de un mundo nuevo. Cada vez tenemos menos educación y peor salud. La calidad de nuestra alimentación se ha derrumbado. La vivienda digna y el empleo quedan cada vez más lejos. La vida cotidiana de los pueblos se ha degradado a niveles nunca imaginados, al punto que generaciones enteras no van a tener pensiones de ningún tipo y su esperanza de vida no hace más que acortarse. No tiene sentido seguir reclamando al Estado por educación, salud, trabajo y vivienda, porque ya no les importa. Solo piensan en acumular riqueza y poder. No solo no nos necesitan para explotarnos en inexistentes fábricas, sino que tampoco nos quieren como consumidores de objetos de poco valor. Todo lo que necesitamos para la vida, debemos construirlo con nuestras manos. Nada podemos esperar de arriba, del Estado ni de las empresas. Se trata de tomar otro camino, el de la construcción de autonomía con dignidad. Un compa de la favela Timbó, en Río de Janeiro, al que pregunté sobre los resultados del gobierno de Bolsonaro, escribe: quien no construye poder popular cuando gobierna la centroizquierda, por obvias razones tiene miedo cuando llega un gobierno contra el cual es preciso luchar. El problema principal, dice Timo, es la complementación entre los gobiernos de centroizquierda que destruyen los movimientos y los de derecha que destruyen la cara social del Estado. Una combinación perfecta. Una de las reflexiones que resulta urgente consiste en desmontar la supuesta oposición progresistas conservadores, o si se prefiere, derecha-izquierda. Ambas sirven al mismo modelo de despojo. Ambas defienden la militarización de nuestras vidas. En el camino que necesitamos recorrer, el zapatismo es una inspiración necesaria, no un modelo a copiar. Si bien miramos, nuestro continente está tapizado de resistencias y autonomías, todas diferentes, ancladas en modos y maneras diversas. Todas le apuestan a la vida y entienden que no hay otro camino. Cada sector de la sociedad, cada pueblo, cada barrio y cada experiencia colectiva lo hará a su modo, con sus tiempos y en base a su historia. Nadie construye lo nuevo de un día para el otro. Esto demanda mucho tiempo. Por eso debemos mirar lejos, superar los tiempos cortos de los partidos y del Estado, pensando en las generaciones que vienen y no en las urgencias que nos comen. Las madres de Plaza de Mayo nos enseñaron que incluso al enemigo más feroz podemos derrotarlo. Si ponemos el cuerpo con decisión y sin miedo, esa enseñanza es un tesoro que guardamos en nuestros corazones. Ahora toca aprender a construir el mundo que nos niegan los de arriba. Para eso no hay recetas ni manuales. Se trata de organizarnos para caminar en colectivo. Lo demás lo iremos aprendiendo. Raúl Civechi, 20 de noviembre de 2023. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Mensaje para los gobernadores tanto de Chubut como de Río Negro, que ambos dos están diciendo que lo que nos va a sacar de esta crisis es la megaminería. Y también me acordaba que hace poco se cumplió, fue el 9 de marzo y se cumplieron 3 años de ese nefasto incendio, esos nefastos incendios, porque hubo varios en esa temporada. Pero también hace poco fue 13 y se cumplieron 3 años de un recibimiento que dimos a algunos gobernantes por acá por la zona. Y no solo los gobernadores están con la mega minería, sino hay gente que habla mucho de los guanacos y demás. Nada, sepan que no estamos dispuestos a que avancen con esos proyectos de sacrificio y que va a haber resistencias y va a haber va a haber muchas maneras de evitarlo, ¿sí? Así que si quieren ver cómo le pagan al Fondo Monetario, cómo recaudan un poco más, empiecen a hacer otros planes que no tengan que ver tanto con esto. Que no vengan a aniquilar el territorio, que los guanacos nos gusta tomar agüita de los ríos, ¿no? Y escupir. Me encantó. Che, un poco este programa surgió como necesidad, me parece, de que sentimos que estamos hablando un montón de muchos planes nefastos que trae el presidente de la nación. Digo el presidente de la nación no porque sea el único que lo tenga, sino porque le gusta alardear de ellos. Me parece que los gobernadores de la zona tratan de disfrazarse un poco más, pero el presidente viene así con los tapones de punta, se dice. Y entonces estamos hablando mucho de si van a atacar los fondos que se destinaban para la cultura, si tiran abajo la ley de glaciares, la de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en el medio de ese no nos estábamos haciendo un lugar para hablar de lo que nos pasa, ¿no? En los lugares que habitamos no necesariamente nos estamos pudiendo contar cuán difícil está siendo vivir el día a día, porque la verdad que especialmente los alimentos, que por lo menos de este lado del mundo es en lo que se nos va los pocos billetes que conseguimos, están cada vez más caros y entonces está siendo difícil sobrevivir, ¿no? Ya no hablemos de pretender otras cosas que 1, 2, 3 nos las volvieron privilegios cuando, no sé, siempre habíamos creído que no. Pero ahora sobrevivir pareciera que fuese de privilegiados. Sí, tomar un remedio, ¿no? Y con discursos muy agresivos que gritan viva la libertad y se sostienen con el azote del hambre, ¿no? Como siempre lo suele hacer el sistema, la libertad de esto, de un totalitarismo cada vez más fuerte del mercado para que crezcan las ganancias a través de proyectos de despojo, de mayor explotación. ¿Y qué nos va pasando con todo eso? Era un poco las preguntas que nos queríamos hacer y también preguntarle a ustedes cómo están, cómo les está pegando la crisis, era la primer consigna, y qué están, cómo se están rebuscándola para llevarla, y cómo se imaginan que sería un mundo en el que no existiera el dinero, era la otra pregunta que nos hacíamos. Y en esas líneas la comarca se intentó pensar un poco estas cuestiones, insistió una película que vimos en dos lugares distintos, distintas personas, que se basa en el libro La doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? Como esta cuestión de cómo desde arriba nos quieren pegar por todos lados o usan las crisis para eso, para desorientarnos, para confundirnos, para que no sepamos bien cómo atajar, hacia dónde correr. Y en ese estado de confusión ellos siguen haciendo sus negocios, los aprovechan, y en ese sentido todas las preguntas que nos hacíamos era si esta crisis puede llegar a ser una oportunidad o en realidad el capitalismo se fortalece, siempre sale con una nueva, con una reestructuración donde la fase de acumulación se acrecienta y nosotros no podemos más que ver cómo ese saqueo es lo menor posible, incluso a veces pidiendo ver quién se reposiciona, ¿no? Como para llevar adelante un modelo que no sea tan, tan cruel. En el medio yo siento que hay una crisis ahí también de ese imaginario de futuro en los que alguna vez cantaban vamos a volver y vamos a volver. Me parece que es una crisis que se amplifica tanto que no hay figura a la cual abrazarse. Digo, una en silencio total, otro en España, otro en el gobierno actual, otro trabajando para un fondo buitre, bueno, si bien se reposicionan, ¿no? Hay algo de todo eso que se pone en juego. En este momento que por lo menos en un sector, y algo de eso dice Raúl Civechi, la lectura que tuvimos, que escuchamos de Civechi, ¿no? Como que supuestamente habría un sector más privilegiado para pensar y cambiar la crisis, yo creo que ahí tengo mis disputas con Raúl, pero bueno, siento que hay otro sector que creía en un relato progresista que está un poco más mareado ante este capitalismo más desnudo. Yo creo que justamente es un sacarse a veces ciertas caretas. Raúl dice también ahí como que la última elección fue la derrota del 2001, o el cierre de ese ciclo, y yo no sé si están así. Si es verdad que palabras ajuste y represión, aunque sucedían, aunque uno de los que se postula ahora es el máximo responsable de Guernica, en otro momento decirla abiertamente y que se festeje y se vocifere no caía bien en este territorio, incluso negar la dictadura, ¿no? Como son pequeños, si se quiere, relatos que el 2001 reposicionó de alguna manera y con una retórica que engañaba, porque sí hubo muchísimo ajuste, hubo muchísima represión, digo, no sé, podemos hablar de Julio López, de Mariano Ferreira, bueno, no sé, la lista siempre, Luciano Arruga, la lista es muy larga, pero eso no se podía salir a decir. Ahora se festeja que la doctrina de Chocobar es que le habilitan a Chocobar que pueda disparar. Digo, eso antes tenía un costo mayor, me parece. Yo una cosa que ahí por ahí discrepo un toquecito con Civechi, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que lo que se cierra no es el ciclo que se inició en 2001, sino que el ciclo se inició en 2003, ¿no? Que es la reacción a 2001, en todo caso. Es un detalle, pero no menor. Porque, bueno, el 2001 también tuvo que ver con una política muy parecida a la que se intentó después, a lo que se está intentando ahora, y que tuvo también que ver con la represión, y que fue el gobierno de la Alianza, ¿no? Con De la Rúa saliendo el helicóptero, que es el helicóptero que ahora se le desea a este nuevo. Y otra cosa, que en esto quizás coincido un cachito con Civechi, y que me empiezo a cuestionar la palabra crisis en este punto, porque quizás para algunas personas encaramadas al poder no se trata de una crisis sino de un plan, y bueno, Civechi lo menciona como esto de convertir a todo el mundo en Gaza, ¿no? Y de esa manera no solamente nos pauperiza, nos empobrece, nos esclaviza, nos pone de rodillas, sino que además nos saca de los territorios para poder saquearlos con impunidad, ¿no? Desde las empresas y los planes de saqueo y de muerte. Así que, no sé, ahí habría que pensar lo de la crisis. Igual, a ver, voy a discutir, vamos a dar una tercera versión de lo del ciclo que se cierra. Yo creo que el ciclo que se habló en el 2003 tiene que ver con el 2001. Yo creo que hubo que conceder un montón de cosas desde el gobierno para volver a construir en cierta legitimidad, ¿no? O sea, recordamos que en el 2001 era re claro el que se vayan todos, el que se vayan todos no es como lo resignifica este monigote, onda, que se vayan todos vuelvo yo, sino era que se vayan todos, se cantaba un gobierno de asambleas que gobierne la nación, digo, había un descreimiento total de la democracia representativa y hubo que conceder muchas cosas a nivel económico. Digamos, hubo cierta primavera económica, 2005, por ejemplo, 2006. Un nuevo estado de bienestar, quizás. Con el costo de que se sojizase gran parte de los territorios, se fumigase, se envenenase, pero todo eso no se veía y hubo una primavera económica y hubo cierta primavera de discurso progre. Se bajaron cuadritos, se empezó a, no sé, se hizo como feriado el 24 de marzo. Bueno, empezó a circular un montón de discursos que hasta ese momento estaban solo en las calles y no en los funcionarios de poder. Ahora, mientras pasaba todo esto, quiero aclarar que no se modificaron las maneras en que se forman a las fuerzas represivas, no se dejó de torturar en las comisarías, no se dejó de desaparecer. Pues digo, tenemos los grandes desaparecidos, como es el caso de Julio López, pero también los pibitos pobres, que nunca se sabe qué pasa con ellos y que a veces no tienen ni siquiera red social como para que esto salga a la luz o se movilice al respecto. Entonces, yo en ese sentido sí creo que hay un cierre de ciclos, dice piquete y cacerola, la lucha es una sola, hablando como de cierta conciencia de clase, que para mí se empieza a romper en el indoamericano, cuando se entra con todo en el discurso racista, y ahora pareciera estar totalmente colapsado por el lado institucional, porque por otro lado yo siento que a nivel de movilización popular muchas de esas cosas se están retomando. Otro retome que tiene que ver con el 2001 y que por ahí tampoco ve Raúl hablando también desde otro territorio, es el retoma de las asambleas, ¿no? Que bueno, este texto está justo hecho apenas gana el gobierno actual y hay un rebrote a nivel plurinacional, si se quiere, de esta forma, que es una forma que se dio bastante después del 19 y 20 del 2001. Me parece que eso hay que ponerlo también en la agenda, como para pensar que si se cierra y que se reabre. Y lo otro que me quedé por decir, yo no sé si a veces el mundo progre no ve el glifosato, no ve la sojización, o no lo considera como de alguna manera inevitable. Bueno, para seguir viviendo en este mundo, en tanto no se da la disputa con el capitalismo, hay ciertas zonas que tienen que hacer el sacrificio, que sea lo menos posible, son buenos, digo, en su autoimaginario, pero digo, me parece que hay algo ahí que no se pone en disputa. Y bueno, va, mega minería, y bueno, no puede no haber, digamos, ¿no? Como hay algo. Y te digo con buena onda, digo, me parece que hay algo que hay que ser honesto. Digo, no sé si es que no lo ven o que creen que no hay otra manera, digamos. Y nos pasa, digo, ¿qué otra manera tenemos también para, dentro de estas disputas de la crisis, hay una orfandad de cuál es la otra manera, de cuál es la otra estrategia, por dónde vamos? Digo, una pregunta que surge ante la crisis, bueno, hay una limitación también a nuestro campo horizontal, heterogéneo, que cree construir en la disidencia y en la multiplicidad, bueno, nos siguen ganando por goleada, digamos, no se viene desplegando esa fortaleza, no es que estoy pidiendo un modelo, ¿no?, para sostenerle, nadie sabe qué corno es el comunismo, y eso puede ser hijo de la censura o de la aventura, pero esa aventura todavía no se hace esperar. O de las malformaciones. Igual decís, sí. Decís esto y eso no era comunismo. Recuerdo esto que preguntaba Iván, que me hace un montón de preguntas sobre qué es la crisis, si esto es una crisis o no. Y yo siento que hay una sensación que tenemos de que vivimos, que el capitalismo es cíclico, ¿no? Que hay épocas de apriete y se supone que hay épocas de más bonanza. Lo que yo me pregunto es si se trata de eso, si esto es una mala época, y como algunos runrunean en la casa, en la calle, hay que esperar 4 años y esto se va, o si realmente estamos frente a un intento de nuevo mundo, porque bueno, la verdad es que hay un montón de recursos naturales que se están acabando, obtenerlos cada vez implica métodos más destructivos, pero también más costosos. Entonces, que la sociedad, no sé, que algo de la cultura del petróleo se está quebrando, y entonces quizás quieran que ya no exista más un estado de bienestar. Y en eso me interesa mucho lo que dice Sibechi. Por ahí ya no nos piensan como consumidores, ya no quieren más fomentar nuestro consumismo, sino que nos quieren muertos. o ahí, porque yo no sé si nos necesitan hoy por hoy a todos como ejército de reserva. Ronda en el aire el fantasma de otra pandemia, ¿no? Están ahí reunidos los capitostes de la Organización Mundial de la Salud, ya la pandemia pensada de antemano como un dispositivo disciplinario, claramente, ¿no? Están abriendo el paraguas y planificando cómo sería más efectivo ese plan de control, ¿no?, mundial. Pero por otro lado, pensaba en lo que decía Maxi, para mí claramente el progresismo es parte de la sojización. No solamente la ve, sino que contribuye con su fe, digamos, impostergable o inflexible hacia la ciencia desarrollada por empresas, no cualquier ciencia. Y claramente es parte y es cómplice de la sofización, no es algo que está ocurriendo más allá o a pesar del progresismo. Lo sostienen y lo avalan y se enorgullecen cuando alguna empresa supuestamente nacional lanza un nuevo evento de modificación genética, y así podríamos seguir. Me parece que son parte bastante fundamental, y me parece que en este momento, acá saliendo a lo que dijo Paula recién, están jugando la gobernabilidad para lo que viene dentro de 4 años, que supuestamente es hermoso y amoroso. Trajiste ahí el tema pandemia. Yo también, una cosa que muchos explican por la pandemia, yo no creo que sea solo por eso, y que viene pasando un poco no solo a nivel local, es algo que sí siento que ahí sí comparto que sucede, más allá de que no sé el diagnóstico si es el mismo, que es, llamamos o llaman algunos derechización de la capilaridad social, ¿no? Como yo siento que han proliferado deseos mortuorios. No sé, he escuchado cumpas que le decían que la gente la pase mal por cómo ha votado, ¿no? Con poca autocrítica en torno a ese proceso. Y he escuchado festejar que se hayan recortado subsidios, que por ahí haya gente que se quede sin jubilación. Y bueno, como festejarlo o al menos justificar. Si, bueno, vos no habías hecho los aportes, ¿no? Como de repente hay una crueldad que se pone de moda, decía el otro día también Martín Cohen. Me parece que algo de eso está pasándonos y me parece que hay que ver cómo, eso también es importante, ver cómo lo pensamos y cómo lo vamos conjurando, no solo pensarlo, ¿no? Pero digo, ponerle palabra a eso también sería importante para ver cómo ir transformando. Me parece que ahí hay un problema y lo siento como en todos los sectores, ¿no? Digo, el otro día hablábamos de ir a buscar una casa para alquilar y que en ese pequeño espacio de poder te pongan a jugar un montón de condiciones que tienen que ver con su condición propietaria, que es otra de las palabras de moda. Llegan mensajes al 2944-802315. Sí, medio en sintonía con lo que decía Iván respecto del plan. Dice, me sorprende cómo llegamos a fin de mes, la crisis está terrible, pero igual de alguna manera llegás, dejando de darte algún gustito, dejando de pagar la obra social o comiendo menos. ¿Será que nos están preparando y acostumbrando para lo que se viene? Está bueno. Inquietante. Escribo eso. Acá hay otro. Dice, hola Embarrando, qué bueno escucharles desde Sierras Chicas, Córdoba. Seguimos pensando con ustedes. En esta crisis venimos piloteando como podemos en la Feria del Trueque. Nos reíamos de las anécdotas que nos pasan con los animales de granja, con gallinas, patos y cabras. Contaban que dos cabras escaparon y que comieron la comida de los caballos del vecino. Luego se subieron a la caja de la camioneta y después al techo. Bueno, los daños se pagan con queso o carne de cabra. Hay otras nuevas aventuras de vida sin dinero, ¿no? Me parece que va rebotando un poco también con esa consigna. Ay, quiero leer este porque empieza, soy bastante optimista, dice. Qué bueno que volvió el Embarrando. Soy bastante optimista, por eso veo más la crisis como oportunidad de revolución. Epa, me encantó. Vamos por esa. Exacto. Abrazar la esperanza ahí un poquito. Bueno, che, pero no solo nosotros hablamos de esta crisis, sino que salimos un poquito a preguntar y a rebotar con otros, ¿no? Un comedor popular. Hola, bueno, yo soy Fame. Tengo un puestito en la feria de mi emprendimiento de plantitas, suculentas, cactus. Y también soy parte de un comedor y merendero. Bueno, la vengo piloteando, la venimos achicando, la venimos como pensando mucho a la economía y craneando el cómo seguir, porque a la vez uno lo que ve que se viene como cada vez peor, cada vez vienen tocando más a los que menos tenemos, entonces es por ahí donde están queriendo solucionar un tema económico con los más pobres. Y bueno, básicamente eso, restando cositas a lo cotidiano y craneando para ver cómo poder tapar esos faltantes con otras cosas. Esta temporada estuvo bastante flaca, ¿no? Acá en el Bolsón. Y todavía no llegó el invierno, ¿cómo ves eso? Esta temporada se hizo para el diario. Como se devaluó tanto la plata, lo que uno hacía, que por ahí uno pensaba que era un buen día, cuando ibas a comprar la comida te dabas cuenta que se te iba todo ahí, que no podías guardar un mango. Generalmente en el verano guardás unos pesitos para poder comprar algunas cosas en el invierno, cosas que por ahí no las haces en la diaria. El alimento de los perros, no, nada de eso se pudo ir guardando para hacer la leña. Hay cosas que uno sabe que en el invierno se complican y este año no están ya organizadas, entonces no sé cómo la vamos a seguir. Y en el tema del comedor, siendo que trabajamos en una organización social, justo hoy estábamos de reunión. Por un lado nos quieren sacar de intermediarios porque nos llaman gestores de la pobreza, pero por el otro lado nos tienen ahí como queriendo hacer tareas para ellos, para esa institución también, como para desarrollo, ¿no? Puede que el mes que viene se nos caigan los programas y ya no estamos recibiendo alimentos para el comedor. Hoy estuvimos viendo de qué manera vamos a seguir. Esa es difícil porque nosotros muchas veces hacemos lo que el Estado no está cubriendo. Nosotros ya venimos teniendo faltantes en comedor. Nosotros ya venimos pidiendo un comedor más nutricional y con menos alimentos que enferman. Porque si bien uno cuando tiene hambre come, la verdad que llenarnos de harina no es de la alimentación ideal para ninguna persona. Entonces ya los alimentos eran precarios y ahora esos alimentos precarios están siendo cada vez menos. O están tapando con, no sé, no te llevamos un bulto de fideos esta semana, pero te llevamos dos cajas de lata de caballa, que todos sabemos que tampoco es lo mejor, ¿no? En calidad, o sea, uno no puede vivir comiendo caballa. Una buena alimentación hace que las personas también veamos la vida de otra manera, podamos verla de otra manera. Cuando nos intoxicamos todo el tiempo, estamos pensándola desde otro lado también. Acá tenemos otro compi que viaja desde lejos para asistir a su trabajo. ¿Cómo ves el aumento del bondi? Bueno, hola, yo soy Mara, trabajadora de la economía popular. Sí, hace bastante tiempo que el impacto de los aumentos, digamos, acá en la comarca y en el Bolsón, el servicio de transporte es privado. Por lo tanto, el precio está regido justamente por un privado y hace un tiempo que nada, a veces uno tiene que elegir entre bajar a dedo o organizar los tiempos y ver si baja o no. Yo vivo en Mallín, pasando la zona de los refugios, que es una zona turística y por lo tanto por eso es uno de los boletos más caros. Y no por nada los boletos aumentan en época de temporada. Un colectivo hasta mi casa está a 1.250 pesos, es decir que si yo me quiero tomar el atrevimiento de subir a mi casa o bajar de mi casa en colectivo, el ida y vuelta a mí me sale 2.500 pesos, contando que ni una hora de trabajo te pagan eso. Y se hace complicado, digamos, porque uno tiene que estar pensando en si bajar, no bajar, si esa plata te la guardás, si mejor hacer dedo, si bajás mejor en colectivo y después subís a dedo, como... Es complejo, digamos, porque la economía, si hay algo que te impide, es tomar decisiones y elegir, porque con poca plata no se puede elegir qué hacer. Yo formo parte de una organización social en la que sostenemos un comedor, una merienda, y también se hace difícil, digamos, porque si uno tiene que viajar hasta su trabajo, y puede que gastes 3.000 pesos. Solo no caminar, y uno dice, bueno, hoy puedo caminar. Pero hay días que hace mucho frío, que llueve, llegas con las patas mojadas, vivimos alenia. No es fácil, digamos, como no sentir el impacto de los aumentos y que eso no interfiera en nuestra salud mental. En esto que decía Pame también, digamos, uno termina comprando lo más barato, pero eso no es lo más nutritivo. Y terminás comiendo lo mismo un montón de veces en la semana o... Aguante el guiso, pero digamos, uno no puede vivir de comida a olla. Yo, viviendo en Mallín, trabajo en una chacra de permacultura y muchas veces algunas cosechas las llevamos a la olla para poner un poco de verde porque, digamos, el Estado tiene un plan muy siniestro que es una alimentación envenenada. Si bien, gracias a que nosotros recibimos alimentos para poder llenar la olla en nuestras jornadas, a veces ni sabemos qué estamos metiendo en esa olla porque es todo alimento industrializado, es alimento empaquetado, que encima son alimentos y empresas que tienen convenios con el Estado, no es que eligen empresas que, digamos, o apuestan a cooperativas de trabajo locales, regionales, digamos, hay un plan de envenenarnos como sociedad y que encima nosotros, capaz los comedores y la gente de los barrios, quizás las personas más vulnerables, tenemos que estar agradecidas que por lo menos nos bajan comida, pero detrás de esa bajada de comida hay un plan de empobrecer también nuestras mentes y nuestros cuerpos, digamos, porque no es nutricional darle a los pibes leche de vaca y torta frita para la merienda todos los días. Y es lo que hay, sí, es lo que hay. Y los pibes siempre te lo van a recibir con un montón de agradecimiento. Ahora, ¿qué estamos alimentando a los barrios y a los pibes? Eso es como complejo también. Hay muchas cosas que se ponen en juego hoy y que creo que este momento bisagra nos invita a repensar si la política y la sociedad que estamos sosteniendo es la que queremos sostener y si estamos yendo hacia donde queremos ir. Quizás esto nos lleve a poner las manos en otras cosas. Como decía la compa Pame, hoy es muy posible que nosotros dejemos de percibir los programas, que gracias a eso hacemos de lo social un trabajo. Mucha gente cree que lo hacemos por vocación y es una convicción política lo que nosotros hacemos, pero también es trabajo. Eso que llaman solidaridad es trabajo no pago también. Y quienes vamos a dejar de percibir esos programas por trabajar, nos vamos a tener que rebuscar y también vamos a tener que volver a reforzar otros enclaves de la economía popular. Y eso está re bueno, más si lo hacemos desde el deseo, no siempre en momentos de crisis, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otra compi. Tenés dos hijas. ¿No querés decir cómo viste eso, la compra de útiles, el anotarlas en la escuela? Hola, yo me llamo Adriana y no, todavía los útiles nada. Pero estuve averiguando precios, está carísimo los útiles, la ropa, la zapatilla, las mochilas, todo carísimo. Más que tengo dos que toman leche, tres. Y no, nada, carísimo la leche, el azúcar, el pan. Este mes no llegué, así que yo creo que ahora en marzo, no sé si llegaré. Pero estoy cortando muchas cosas igual. Por ejemplo, las galletitas que le compraba, ya no hay más galletitas. La leche líquida, no hay más leche líquida, hay en polvo que rinde más. En vez de pan, harina y que dure 2 días, más o menos. Y ahora veré en unos días qué haré con los útiles. Cuando pueda conseguir unos pesos y poder comprárselos. Pero no estamos llegando. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados. A ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo. Le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Laray, laray. llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Ponen. Nos dicen cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie, porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes, de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. Hola, yo soy docente de la provincia de Chubut, de escuelas secundarias. Y la verdad que estos últimos tiempos la crisis nos está pegando de una manera muy, muy fuerte. Tenemos que cambiar todo nuestro día a día, porque la verdad que no se llega a fin de mes de ninguna manera. Desde el combustible, que para nosotros es primordial, porque tenemos los profesores que ir 2 horas a una escuela, 2 horas a otra, y moviéndonos así, nos gastamos mucha nafta, y lo que subió no tenemos dimensión. A mí me ayuda a ser profesor de matemática, y a veces anoto cosas y tengo más o menos fijados en mi memoria los gastos. La nafta en los últimos 2 años, de febrero a febrero, pasó de 96 pesos a 960, más o menos. Le agregamos un cero, lo multiplicamos por 10. Nuestro sueldo, queda claro que no aumentó en esa misma proporción. Así que es increíble ver la cantidad de docentes que están desesperados el 28 porque no llegan a la escuela. Y encima, bueno, ahora que nos agregan lo del presentismo, la verdad que es una vergüenza esta extorsión que nos hacen. Y desde los alimentos es lo que más ha aumentado. Y no puede ser que uno, el mes que asumió Milei, la leche pasó de 330 a 1000 pesos, y que uno esté bajando ese gasto con el argumento estúpido de que vamos a consumir menos y eso va a hacer que baje el costo, que merme la inflación. La verdad que es una vergüenza, nos están asfixiando. Ni que hablar de gastos superfluos. Pasaron las vacaciones y la mayor parte de nosotros, que se podía dar un gustito antes de irse unas vacaciones, estoy hablando de en carpa, aunque sea, ni eso, uno no puede mover el auto por el gasto del consumo de combustible, como decía antes, los campings, los valores. Y la verdad que es una vergüenza, los docentes estamos desesperados, y no somos solo nosotros, somos todos, así que tenemos que iniciar movidas que, como siempre, tengan al docente peleando, no solamente por lo suyo, porque el docente siempre estuvo a la vanguardia de la lucha popular por los derechos de toda la sociedad. Así que tenemos que volver a salir a las calles, activar un poco esta sociedad que está un poco dormida, para pelear por algo que la verdad que no tiene dimensión en la historia argentina. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola. Acá, educando adultos. Vuelve desde la cobertura de lucha. No, pero es distinto. Una bueno, cosa es en una desde cobertura. Desde hace un año entero. ¿Desde hace un año? ¿Entero? Me parece que no. No, desde hace menos. Muchísimo menos de un año. Bueno, da igual. Desde el año pasado. Desde así. Que terminamos. Desde el año pasado. Desde que terminan embarrando. Pero bueno, hola. Hola, ¿cuánto tiempo? Es como que cuando parás de hacer algo por un tiempo y volvés, es como que está re buena y sentís como un vuelve, pero a la vez es como un mensaje. Pero a la vez es como un vamos a volver. No, eso me parece que no es para el embarrando. Bueno, en fin. En comienzo. No hay ningún mensaje. Bueno, cuesta empezar, ¿no? Cuando recién estás así es como, ay, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se empezaba? Nah. Acá yo quiero decir que estamos muy contentas. Bueno, estoy muy contenta porque al ser el primer embarrando del año tenemos una hoja de ruta impresa. ¿Qué nivel? Para radio participar es al 2944-802315. Les quiero comentar que siempre que hacemos estos, así como que intercambiamos número y así, o sea, como que dice la mitad de ella, la mitad yo, así, nunca lo arreglamos, siempre nos sale plush. Bueno, y la, ¿cómo se llama esto? La consigna es, ¿cómo te va pegando la crisis? Se escucha un poco lo de afuera. Bueno, ¿cómo te va pegando la crisis? ¿Y cómo te imaginarías un mundo sin dinero? La verdad es que yo un mundo sin dinero me lo imagino. Hola, educando. Qué lindo escucharles. Gracias. Qué lindo que nos radio participen. Qué lindo que nos radio participen. Lástima que fue un poco corto. Ay, no, no critiques a la radio participancia. Necesitamos muchas de esas para hacer un súper. Imagínense que eso es una gotita. Necesitamos llenar un balde. ¿Vos cuándo te, cómo te imaginas un mundo sin dinero? Es muy difícil. Yo no sé si cambiar, o sea, cambiaría un montón, eso seguro. Yo, un mundo que nunca haya existido el dinero, no sé cómo sería. Pero un mundo que ahora dejara de existir, yo me imaginaría que todo no sé si ahora dejaría de existir, o sea, me parece que no podría ser tipo, bueno, ya no existe el dinero, sería muy raro. Pero sí como de a poco ir dejando las prácticas que tienen que ver con el dinero, como intentar como gestionarnos más entre nosotros mismos, porque me parece que si empezamos a dejar de usar el dinero, como que empieza toda una otra lógica, que es como, ya está, estamos dejando de usar el dinero, como es una un modo de control también el dinero. Como que yo pensaba esto el otro día, si como que nos organizamos para, bueno, yo hago queso, vos que tenés huerta me pasás la verdura, y vos que me tenés tal cosa me pasás tal otra cosa, criadas vacas me pasás la carne o la leche, o las dos. Es como que casi que es algo como que nos dejan de controlar en algún punto. O sea, sí, va a haber muchas cosas que nos sigan controlando, pero ya es un punto menos en los que nos controlan y un punto grande, o sea. No, igual con hacer eso no dejas el dinero, porque se te corta la luz, vas a comprar velas, se te rompe la heladera. Pero todo. Si hacemos nuestras propias velas. Sí, bueno. Pero es, no es lo mismo que decir, che, amigo, me pasó un queso y yo te paso unos tomates, tipo, no es lo mismo. Que hacer que velas. Hacer velas, no, bueno. Que dejar de usar la heladera o hacer heladeras, no sé. Heladera por decir algo, ¿no? Claro, pero cuanto más avancemos, más avanzamos. O sea, es como sí, bueno, un paso igual, más. También No sé, a mí me gusta estar acá ahora hablando y para esto hace falta dinero. Te puedo asegurar que hace falta dinero. Pero, ¿cómo sería si quienes controlan la electricidad hicieran como un tipo de paro y dejaran de cobrarle a la gente? Como si de verdad todo el pueblo se uniera, qué sé yo, sea lo que sea, la crisis. Por la crisis, tipo, bueno, nadie tiene plata, bueno, juntémonos y sobrevivamos juntos y empecemos a vivir. Tipo, como que me parece que cambiaría un montón todo el panorama si eso pasara. Y en este sentido, yo pensaba como que desde el teatro, por lo menos, algo que se piensa mucho es cada problema como una oportunidad. Como cada equivocación como una oportunidad, qué sé yo, o lo que se llamaría una equivocación. No sé, un ejemplo que pasó de verdad, estábamos pasando el escenario, no me acuerdo ni qué era la actividad, pero y a una amiga se le cayó un anillo y hizo como si no pasara nada. Y el profe nos dijo, no, usen esa oportunidad, usen esa oportunidad para mostrar el personaje, para seguir, como darle algo nuevo a la obra. Bueno, como eso en la vida real también muchas veces pasa. O sea, es mucho más probable que de un problema salga algo malo, pero hay muchas veces que a veces un problema te muestra algo que no habías visto y es una oportunidad para seguir creando o para seguir reforzando cosas. Como que muchas veces los problemas son oportunidades también, y en ese cosa como... A mí me parecería muy fuerte que justo estés actuando y se te caiga un anillo, tipo... que vas a actuar y que se te va a caer un anillo por actuar y de repente se le caía un anillo. Puede ser una metáfora. Por ahí el destino te está queriendo decir algo, Andy. Igual no era a mí. Bueno, te está queriendo decir que esa compañía es muy vaga. Ah, re. No, qué mala, no. No, bueno, vaga no sé. Acá hay un nudo en el auricular, así que no. No, tiene pero mucho. No lo muevas que se me desconecta una oreja y dejo de escuchar y... es muy raro. Yo también quería comentar que hoy estábamos hablando con mis compañeras que una amiga fue a la escuela a vender unos dibujos que hace y que una vez trajo el año pasado y los vendió casi todos y ahora ni uno le compraron. Y también cuando recién llegó estábamos hablando y yo y Mía, que es una amiga, le preguntó ¿y a cuánto están? A 100 pesos creo que los voy a poner, no sé qué. Y yo le dije tipo, y un paquete de hojas te sale más de 1000 pesos, tipo, no sé si te conviene. Y ahí tipo hablábamos, nos pusimos a hablar del precio de los caramelos y todo. Y pensábamos, tipo, los adultos hablan de precios de arroces y de comida y nosotros de caramelos. Sí. Tipo, a las niñas, o sea, justo yo no estoy sufriendo tanto la crisis, o sea, sí, obvio, pero no es que tengo que comer menos ni que... como lo que contaban, que en vez de comprar pan, compran 1 kilo de harina y que dure 2 días o 2 semanas, no me acuerdo qué dijo. Tipo, no tanto, pero también, aunque no sea tanto... ¿Qué? Me perdí. También, aunque no sea tanto... No, me olvidé lo que estoy diciendo. Me pegó la crisis, pero pensábamos... me pegó la crisis. Pero pensamos en las plantas y las gallinas y plantines. Ir a una super feria y conseguir lo que necesitamos estaría genial. Debemos practicar de qué se trata el... Trueque. Creemos que solo hay una gran salida a los billetes. El trueque es re viejo como sistema de intercambio y todavía existe. Perdón, es que me pongo un poco nerviosa. Sí, vamos con el trueque a trocar, a dejar de No nos saquen fotos. Nos sacan fotos o videos. Ay, por favor. No nos distraigan. Que me re distraje. El trueque de Eren, por favor. Estamos intentando pensar. Uno, dos, tres. A la cuenta de tres, nadie nos apunta una cámara. Bien. La de participancia. Ay. ¿Qué pasó? Dejé de escuchar. Bueno, no sé, los auriculares. Bueno, en fin. Lo que estaba diciendo, por favor. Sí, el trueque para mí es muy necesario. Dale, la radio participación, me estoy volviendo loca. Mari Mari, educando. No podía imaginar sin antes poner en práctica. Recordar otras formas de hacer intercambio, llamados trafquintus, donde las distintas lofches a lo largo. Por ahí falta algo que va a mandar después. A ver, espera. Bueno, y hay más. Cuenta la leyenda que en la comarca se vivió mucho tiempo sin heladeras. La imagen dificulta el pensamiento. ¿La imagen dificulta el pensamiento? Sí, igual también lo que piensas es que, claro, muchas veces se vivió sin heladeras, pero a la vez ahora la... El cambio climático está haciendo que cualquier cosa pasa un día y ya se te pudre. Y es como, igual, pienso que si viviéramos con trueque, qué sé yo, alguien carne una vaca y todo el mundo agarra un pedazo y no hace falta guardar toda la vaca en un freezer para que no se te pudra. Como que si todo el mundo agarrara un pedazo para ese día, ya está. Como que, no sé, igualmente... No igual, sé. Siempre ir hasta el pueblo, si vivís lejos, a buscar la comida del día es un poco mejor. Intentar hacer que pase un canal por tu casa y hacer como una rejilla y que ahí se vaya enfriando todo. De verdad, acá lo intentamos y funcionaba bien. Con claro. Agua. También ver que... ¡Hola, Educando! Se las extrañaba. Gracias. Nosotros también extrañábamos al Educando. Hacer tus propios mecanismos, tipo hacer nuestros propios mecanismos para evitar comprarle a las empresas multimillonarias también está re bueno. Como que cualquier cosa que podamos autogestionarnos. Tipo, mejor. Si podemos hacer nuestros propios mecanismos, nuestra propia comida sería algo muy importante. Nuestras propias canastas. Claro, cualquier cosa que podamos autogestionarnos, vamos con esa. No sé, en la escuela, en el centro. Cualquier cosa. ¿Y como qué? Venga, minería. No, pero eso. Obviamente, ¿y se puede autogestionar? No, bueno, sí, no cualquier cosa, pero cuantas más cosas que necesitamos podamos autogestionar, mejor. La mayoría del tiempo hace frío en estas tierras, ¿se la vea pa' qué? Los arroyos se enfrían. Sí. Sí. De acuerdo. De vuelta. Ay, Naikin, por favor. Es que hay una radioparticipancia. ¿Cómo anduvo la asamblea del Centro 788 hoy? Bueno, sí, hoy hubo asamblea del centro y estuvo buena. Como que le presentamos el centro a les de primero. Y eso. Y hablamos un poco de la huerta y como la huerta la pensamos porque una huerta en una escuela... Paren. Queríamos hacer una huerta con el centro en la escuela. Entonces estuvimos hablando un poco de eso y la pensamos tipo de hacer huerta como para aprender, porque una huerta en una escuela es medio complicado, qué sé yo. No se puede sacar lo suficiente para darles a todos comida o lo que sea en una escuela, por lo menos así, que no es de huerta específicamente. Claro, aparte en las vacaciones se te muere todo. Claro, una cosa es en la agrotécnica, que es más como especializada en eso, y otra cosa es en la 788. Pero como para aprender, justamente para poder hacer en nuestras casas o así, huerte, para tener el saber y justamente para autogestionarnos un poco el alimento y no tener que depender de si tenemos dinero o no, de poder comer algo por lo menos. Entonces, como para aprender a hacer huerta y todo eso. Así que, así. Anduvo bien la asamblea. Bueno, ¿algo más querías decir? Porque ya. Sí. ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos en el próximo. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos. Una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis que no existía la generaron ellos. Porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos. Para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Señores, a un pozo tan hondo que nunca llegaba al fondo. Es hora de comprender que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. Resistencia, lucha, unidad, organización, dignidad. No se trata de cambiar de collar. Se trata de dejar de ser perro. Es que el pozo fue tan profundo que había llegado al otro lado del mundo. Arturo Jaureche, 1957. Embarrando el aire. Bueno. Seguimos en el embarrando, te pedimos que te comuniques con nosotros, que nos cuentes cómo soñás que sería el mundo sin dinero, o que te quedes bien en el día a día y nos cuentes cómo te está pegando la crisis, qué estrategias estás intentando para llegar a fin de mes. Esto al 2944-8023-15. Apabullante la actualidad de Jaureche, nada, ¿no? Solo ese comentario. Vos sabés que cuando lo encontramos y lo estábamos editando, así, lo escuché un par de personas y todo el mundo tuvo la misma reacción. Pensaba que era un texto de actualidad. Y cuando escuchaba el año era como la cara de... Y la imagen de dejar de ser perro es hermosa, ¿no? De no cambiar más de collar. Vamos en esa. Exactamente, ahora me parece que el texto este de Jaureche trae un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, la pregunta sobre si esto es algo cíclico y que siempre pasó y que después de las crisis vienen tiempos mejores, que ahí le meto una pregunta en el medio, si estos tiempos mejores vienen como algo natural del capitalismo o es porque hay reacción de la gente y se teme que estalle todo, entonces para mantener el status quo empiezan a entregar un poquito. También habla del plan, Jaureche, ¿no? Como que son cosas planeadas, ¿no? Que lo que sucede, no es que, uy, cómo nos desfavoreció el clima o lo que sea que... Bueno. No fue tan buena cosecha. Claro, bueno, este año no anduvo bien. Que bueno, entre paréntesis, el clima tampoco es tan natural como solía ser. No, bueno, pero ahí la gran pregunta que tenemos es qué pasa con la posibilidad de reactivarse en un contexto de crisis ecológica, ¿no? Me parece que hay un límite a ese juego ante la lucha cede un poco. Hoy está ese panorama posible que también traía Siveche al principio de hacer un gran gasa, ¿no? De todos quedarnos, nada, quedarnos bajo un neofeudalismo, lo llamabas a veces, ¿no? Como esas escenas de dominación absoluta. Me parece que ese panorama va a ser difícil volver a ceder. O siempre que ceden, hay otros territorios, otros lugares donde se terminan saqueando, digamos, ¿no? Las bonanzas del capitalismo nunca destruyen tanto como cuando construyen. Ahora, se me venía la imagen esa con la que jugamos unos cuantos embarrando atrás, de si nos quieren convertir a todos en zombies. Y los zombies, por sobre todas las cosas, cuando se acercan a los lugares de les buenes humanes educades, esos buenes humanes tienen derecho a matar. Bueno, qué oscuridad la mía. Lejos de la oscuridad, es el testimonio que obtuvimos de Rodro. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá a comentar más o menos cómo afecta la crisis, la economía, al pequeño productor, familiar. Hace un tiempo ya intento tener un par de vacas lecheras para hacer leche, mis quesos, alguno que otro queso para compartir. Tengo chanchos para hacer mi carne y con un par de amigos para producir un par de salamines, un par de jamones para consumo familiar. Y bueno, toda esta historia económica está destrozando a los pequeños productores. Estamos no pudiendo sostener la economía, ya que los fardos están al valor de la bolsa de Chicago, el maíz ni hablar. Obviamente cualquier persona que va a un supermercado no puede comprar una polenta, así que imagínense, para comprar las bolsas de maíz para la gallina, para los chanchos, para vacas, ovejas, para lo que sea, la verdad que está complicadísimo, complicadísimo. Nada, una economía que la están destrozando, una economía familiar que la están destrozando, un productor rural que lo están matando para que terminen vendiendo los campos a multinacionales o a empresas o a extranjeros, pero al pequeño productor familiar le resulta muy difícil el poder acceder a la compra de los alimentos de los animales. Y más difícil aún, ya que no podés acceder a la tierra para vos poder producir la comida de tus animales. Eso es algo que lo vengo viendo hace un tiempo ya, como que cada vez las parcelas para la gente son más chicas, ya seas productor o ya seas un poblador de una ciudad, digamos, tu parcela es cada vez más chica para que ni siquiera puedas hacer tu huerta, para que no puedas hacer una partecita de tu comida. Sí o sí estás atado a la góndola del supermercado, y la góndola del supermercado pone los precios que se le ocurre, o los precios que se le ocurre a la bolsa de valores de Chicago, y cada vez se hace más difícil comer. Bueno, al pequeño productor familiar, cada vez los campos son más chicos, los impuestos son más caros, los alimentos que no podés producir porque tu terreno es más chico están cada vez más caros, están más inaccesibles. Justo nos reíamos hoy con un compañero, nos reíamos por no llorar, que una piedra de sal que hace un año y medio atrás valía 1.500, 1.800 pesos, ahora vale 25.000. Es como un 17.000%, una cosa así, no sé, una cosa de loco. Y así está sucediendo con todo, con los fardos para las vacas, con la bolsa de maíz, con todos los alimentos para todos los animales. Y cada vez más difícil poder producirlos, y obviamente cada vez más difícil mover los vehículos, ya sea el tractor o todo esto, porque imposible comprar el gasoil para mover los tractores y las maquinarias para producir el alimento de tus animales, para poder producir tu alimento. La verdad que un desastre la dirigencia municipal, provincial y nacional. Dan lástima. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Thank you. que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, y hoy esperan de vos seguridad. En medio del derrumbe de su decadencia, pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión, y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes ya. Noelia Sin Cunas. Antes de arrepentirse de su error, mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, mujer de mil nombres, nace ya, nace ya. Bueno, y ahí escuchamos a Ana Patané haciendo un tema clásico de Hermética que se llama Se llama el tema. Tú eres su seguridad, se llama. Ahí está. Y antes habíamos escuchado también una canción de Viglietti, y ahí Benedetti leyendo también sus poesías, que se llamaba La pobreza, si no recuerdo mal. Y antes que eso, Somos Sur, de Ana Tijoux, con Shadia Mansour, ahí cantando por la libertad de Palestina. Y bueno, con ese tema también hacíamos referencia a lo que está pasando, la masacre que está ocurriendo ahora a manos de Israel en Palestina. Y tuvimos la palabra del Rodro, un productor local. Me quedé rebotando con esto de tú eres su seguridad, como pone un poco la pelota de este lado, ¿no? Por ahí tenemos algo que hacer para que estén un poco más inseguros también. Matar el miedo, decía el estribillo. Y me parece que está claro que sin nosotros no son nada. El tema es cómo sacar la pata de la fuente, del plato. ¿Cómo se dice? Ay, ¿para qué uso dichos que no lo sé? O podríamos modificar el estribillo en lugar de matar el miedo, matar el progre del animal. Que dentro de él está. Otro animal. Igual me pongo oscuro y vuelvo a Sibechi, que dice: che, ya no necesitan ni como productores ni como consumidores. Y entonces, pero como fuerzas de seguridad, Maxi, por ejemplo. Nos siguen necesitando. Necesitando. O al menos como zombies a los que le temerían los que queden del otro lado de la valla. Sin no seguirlo defendiendo, por lo menos, claro. Bueno, hay algo de esta escena que nos pone a defender cosas que no sabemos si queremos defender. Yo escucho mucho discurso casi demócrata, republicano, que decís, che, pero... ¿En serio? Bomba. Dale, vamos por acá, Miriam. No sé, y así, ¿no? Pero digo Miriam, pobre, porque es la más visible, pero nada. De repente nos ponemos a intentar sostener lo que queríamos transformar hace 10 minutos. ¿En serio tu vida por la Constitución? ¿La leíste? Está re a favor de la propiedad privada. De hecho, esto es inconstitucional. Y bueno, si queremos modificarlo nosotros, ¿ese va a ser el argumento? Bueno, estás loco. Ese también me tiene el discurso cuerdista me tiene bastante podrido. Digo, peguémosle por todo lado, pero no por su capacidad intelectual, por sus desvaríos, digamos, claramente. Claro, es un chiflado. El problema es que es un chiflado. Claro, bueno. Y votamos un chiflado y, o sea, somos unos boludos chiflados, alegres. No, bueno, pero... no tan alegres. Pará, porque ahí está, yo no lo voté. Claro. Entonces... Soy inteligente, no lo voté. Bueno, pero bánquense los cuatro. Qué fácil nos hacemos, ¿eh? ¿Cómo esquivamos el bulto de cómo salimos de esta y qué hacemos nosotros? Yo iba a hablar de algo serio ahora, que tiene que ver con, bueno, no sé, lo de recién también es serio, que es tragicómico. Que tiene que ver con todos los sectores que están en lucha, ¿no? Al principio, antes del Educando, escuchamos el testimonio de Alejandro, un cumpa, profe de matemática de Chubut. Y bueno, los profes también de este lado del paralelo en Río Negro también están en lucha. Si bien la diferencia es que en Río Negro se nota esa lucha con paros, con movilizaciones y cosas así. En Chubut no tanto, porque bueno, hay, no sé, desinteligencias, vamos a decirlo así suavemente para no entrar en polémicas sindicales, y entonces empezaron las clases y no estaría habiendo paro. A pesar de que la situación... ¡Entrega! Bueno, se me escapó. A pesar de que la situación de la docencia y también de los auxiliares de educación no es mejor que la de Río Negro, es peor. Sin embargo, ahí algo está pasando, que la herramienta de lucha no estaría siendo muy herramienta. Acá en Bolsón salió rechazo y paro en todas las seccionales. En la comarca se movieron un montón de cosas. El martes hubo un encuentro muy bonito en la SRN10, donde vino gente de salud y gente de otras escuelas, de primarias, de terciarios, y se había armado una relinda, pero claro, llamaron a paritaria, entonces no está garantizada el paro de la semana que viene. Tiene esta cosa de los que estamos sujetos a ciertas cuestiones para poder luchar. Siempre me viene a mí en la cabeza La noche de los proletarios, no sé si lo leyeron, un libro de un tal Rancière, que cuenta cómo la militancia se daba en la noche, ¿no? Los tipos laburaban 20.000 horas, porque eso sí que eran explotados así como 12 horas por día, y seguían, digo, no dependían del paro para ir craneando como hormigas la transformación. A veces nos sujetamos mucho, ¿no? Bueno, el 24 de enero fue como nos sujetamos a que nos pidan a pedirle un paro a las seccionales como para ver si hacemos algo. Y lamentablemente se moviliza un montón ahí. Digo, hay algo de la política tradicional que decimos, che, tenemos que romper, no es por acá, por ahí la crisis es el momento, pero como que no terminamos nunca de soltarla, ¿no? No termina de morir, aunque no tiene muy buena salud, tiene muy mala salud, pero no muere. No, y viste que esto está muy de moda y en boga, esto de que la salida es colectiva, ¿no? Esta frase, esa muletilla. Sin embargo, creo que muchas... Pero pará, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo tiraste como una muletilla. No, bueno, se está usando como muletilla. Todo el mundo dice la salida colectiva. Pero después, digamos, la verdad de la milanesa es que cada quien no la ve por el lado colectivo, o no sé, por lo menos en algunos sectores. Mi lucha más importante. Mi lucha más importante, o por ejemplo, yo me la banco todavía. Puedo, qué sé yo, vender unos chisitos en la playa del lago y me la banco. Puedo agarrar más horas y entonces zafo. Puedo, qué sé yo, ir a la otra provincia donde pagan más y entonces licencio las que tengo acá y agarro allá. Y la voy piloteando, ¿viste? Y bueno, de última, si tengo que laburar 90 horas por semana, y qué sé yo, me tocó esa. No, che, yo veo que está pasando eso, pero no lo veo como un melabanco. Lo veo como que, bueno, tengo que ver cómo sobrevivo y nos está costando pensarnos colectivamente para sobrevivir. Claro, sí, veo que nos estamos autoexplotando, tres laburos, ahora paseo esto, hago lo otro, toco acá y hago aquella. O nada, soy docente y tomo mil horas, o además voy a la saladita y me la rebusco y... Pero me parece que tiene que ver con el azote del hambre también que está jugando ahí y la dificultad de decir, che, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos un trueque? ¿No? Recién escuché en el Educando que sonaba esto, bueno, y vamos y trocamos. Bueno, ¿cómo hacemos estas cooperativas integrales donde podamos garantizar la supervivencia del sostén por fuera del azote del control social de salario? Yo quiero leer ahí por esa línea también. Un mensaje que nos llega al 2944-802315 y dice: un mundo sin dinero, no me imagino la transición. Se trabajaría en producción de alimentos, ropa, herramientas, vivienda y sería lo primero a aprender por todos. Quizá es un pensamiento retrospectivo, pienso que es concientizar también qué es lo indispensable, porque en las escuelas al fin se guía el conocimiento lejos de lo vital. Supongo que respondiendo a la complejidad actual, que no es lo que soñamos. Bueno, gracias, ¿no? Cuánto para pensar ahí en esa radioparticipancia. Qué interesante cuando escriben al 2944-802315. Yo adhiero con la radioparticipancia. Me parece que lo que se nos complica un montón es la transición. No estamos pudiendo, aún aquellos que estamos muy convencidos de que no es emparchando el sistema por donde es la salida, que estamos convencidos que es colectiva, hay como un, no sé, cierto pánico a decir, bueno, ¿qué colectivizo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a ganar autonomía? ¿Cómo me despego del sistema? Y me parece que estamos ahí, ¿no? Preguntándonos justamente eso. Y nos pasaba inclusive cuando estábamos pensando este programa, que en un momento dijimos, bueno, che, ¿a qué economistas piolas podemos buscar para que nos expliquen un poco por qué se trata esta crisis, de qué se da, no sé, y esas cosas que hablan los economistas y que uno se esfuerza muchísimo para entender? Y dijimos, no, ni a palos. Vamos a querer pensar como en nuestros términos, ¿no? Porque me parece que parte de la dominación se juega cuando vos estás usando un montón de conceptos tan complicados y tan alejados de tu vida, ¿no? Como que la economía pareciera que ya no tiene nada que ver con lo que nos pasa, qué sé yo, qué es el Merval, se come... ¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Y yo recuerdo épocas en las que chequeábamos todo el tiempo esos datos para ver qué nos iba a pasar al otro día. Y por ahí hay otra manera de pensar la economía, que es mucho más micro y mucho más cercana. Y no sé, en principio es por donde queremos indagar. No sabemos mucho de eso. No, querían contar que el último martes hubo una asamblea en Plaza Pagano para pensar la marcha del 24, ¿no? Y ahí un compa de Tambores tiró la propuesta de aprovechar esa instancia del 24, ¿no? En donde se supone que va a haber mucha gente y van a confluir muchos sectores en lucha para hacer una propuesta de cómo seguir, de por dónde seguir, ¿no? Y bueno, y que había que cranearla en todo caso, aprovechar esa oportunidad que nos juntamos todos ahí y bueno, ¿cómo se sigue esto, esta lucha? Me pareció piola. Pero además, después hubo mucho consenso, y eso me sorprendió gratamente, entre todos los que estábamos ahí, en que era una oportunidad para juntarnos el 24 y no desunirnos más. De alguna manera seguir articulando todos juntos, porque entendiendo que la crisis es la misma que nos está afectando de diferentes maneras a todos. Entonces, me parece que esto me hiciste acordar con que estamos ahí, estamos viendo cómo superar ese obstáculo que a veces, no sé si tiene que ver con el miedo que decía Hermética o con qué, o con algo que nos han inoculado. Ahora, con esto de que traes y con esta pregunta que nos hacíamos hace un rato de la crisis como oportunidad de decir, bueno, che, por acá no, vamos por ahí. Hoy llegó Virgi, muy contenta. Estaba pensando que estamos como recalculando ahí la crisis y esa oportunidad, cómo hacer, estamos todo el tiempo pensando cómo hacer, pero a veces cuando la situación te empuja directamente, como que surgen las cosas, me parece. Me acuerdo que en la pandemia yo vi un montón más de invernaderos, y por ahí es una cosa pequeña o se puede ver como una boludez o como, bueno, si tenés el patio podés hacer un invernadero, si no, no. Pero a veces como que aprendés a nadar una vez estando adentro del agua y no tanto pensando de cómo voy a hacer. ¿Cómo voy a nadar si todavía no me metí? No sé si me enrollé demasiado en el pensamiento. No, pero ahí me viene a mí esto que nos pasa siempre, que no quiero que pase, pero digo, cuando hay un incendio, ¿cómo surge una inteligencia colectiva, una organización? Claro. Hay comida, nos movilizamos, nada, y no nos enroscamos, ¿no? Como, y hay algo que yo siento que pensamos aún en la urgencia, ¿no? Como que hay una solidaridad que brota, un comunizar. Y que pasamos al acto con acciones bastante más lúcidas que a veces con más tiempo. O que suponemos que tienen más tiempo, ¿no? Algo de la emergencia nos activa. Si no, seguimos con esta cuestión de ver cómo lo resolvemos, cómo mi auto explota un poco más. Nos pone en común, por lo menos. Nos obliga a encontrarnos. Ahora, con esto de pensar como un mundo diferente, digamos, por ahí un mundo diferente al de el confort que nos vende el capitalismo, a este estado de bienestar con el que parece que soñamos, por ahí una de las preguntas que nos surgen muchas veces es a qué estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Porque me parece que estamos como cortados en la tijera del hiperconsumismo, que pensamos que por ahí, y vuelvo a la radioparticipancia, ¿no? Preguntarnos realmente qué necesitamos. No me gusta, igual como a chat, no sé, como pensarnos solo en el orden de la necesidad, ¿no? También pienso en el deseo, en el disfrute. Pero digo, pensar en otras economías, claramente yo pienso que por ahí tenemos que renunciar a los kiwis, ¿no? Por ahí no tiene sentido traer fruta de un clima nunca tropical. Lo tuvo, en realidad. pero digo, ¿solo es renunciar o vivir colectivamente haría que sumáramos un montón de cosas? Yo quiero ahí retrotraerme a Rodro, ¿no? Y Rodro el otro día, en un encuentro ahí que tuvimos, me decía, ya fue, hay que producir alimento, es esa, hay que agarrar, no sé, una buena fracción de tierra y empezar a producir morfi, porque si no estamos en el horno. Basta reclamar a los mismos tipos que te están recortando los víveres, siempre, viste, no, dame algo, qué sé yo, sé generoso cuando claramente no lo son una bosta. Y entonces, bueno, ¿por qué seguimos apostando a eso y no no vamos a algo más directo, decía Rodro. Y bueno, me parece que es un debate también, ¿no? Esta de seguir reclamando y no tanto jugándosela a lo más autónomo. Y a la vez una gran parte de la comarca como que late desde hace rato con eso, ¿no? Con claro. otras economías, al menos con economías mixtas, un poco dentro del mundo del mercado y bastante de la autoayuda, la autogestión, de producir tu alimento, la agroecología. Compras comunitarias. Y a su vez, esa gran parte de la comarca no siento que sea la comarca consumista, ¿no? Decimos, bueno, en este momento siento que es que todos esos cumpas, que muchas veces ahora son también los que están laburando un poco de más, esto no sé, no tienen muchos agujeritos del cinturón para ajustar, digamos, ya decrecieron, ya no van por los consumos superfluos, como que no hay mucho ahí para recortar, digamos, ¿no? Ya hay un imaginario alternativo y nada, bueno, ahora se pone cómo damos un paso de poder sostenernos por fuera y si lo queremos, ¿no? ¿Cómo se haría? Esa es la gran pregunta, digamos, que me parece que ahí sí hay como un balbuceo, como una desorientación, digamos, de bueno, ¿qué pasa? Recién hablaban si no hay heladera. Podemos inventar fresquera, podemos inventar un montón de cosas, pero bueno, también si se carnea un animal, como decían también las cumpas del educando, por ahí está bueno frizarlo para comerlo más adelante, ¿no? Sí, pero también tiraron como la solución que era como compartirlo y después carnea otro su animal. Igual digo una cosa así, bomba, pero la digo y pasemos a otra cosa. En el medio estamos esquivándole el bulto a la gran discusión que es el Estado, ¿no? Pues está el Estado ahí, está, digamos, garantizando derechos, entre comillas, y bueno, y no sé si están así. O sabés, me parece que sabemos que ya, cómo claro. actúa ahí el Estado. Lo que pasa es que yo también... Yo pensé que estaba discutiendo eso. ¿Vos decís ¿no? que la estábamos esquivando? Sí, yo creo que sí, un poco. Estamos yendo por los bordes, no sé si esquivando, pero rodeando un poquito. Bueno, también es una oportunidad para no solo discutir el Estado, sino la idea de democracia, ¿no? En este grupo que se vuelve a juntar, digo, hay algo todavía ahí que depositar en el capitalismo parlamentario, en estas democracias de baja intensidad, de la derrota de los 70. Por ahí el encuentro que viene nos metemos un poco también con eso. Es justo 22. Pero me parece que, nada, esa democracia de la derrota me parece que nos hace perder bastante tiempo por momentos. Aunque de vuelta, no todo escenario es lo mismo, ¿no? Por ahí. Pero bueno, a veces necesitamos estar un poquito más apremiados para no seguir aplazando, ¿no? Procrastinar, decía un amigo. A veces procrastinamos, ¿no? Necesitamos el incendio, decís. No. Ojalá que no. Estamos hablando, ¿no? Como para ponernos lúcidos y actuar más... Bueno, nosotros en la asamblea, en la organización en la que participo, que ahí uno de los audios era con tres compas de la asamblea. Hace rato venimos viendo, trabajamos en un comedor, o dentro de la organización hay un comedor, y hay recorte de alimentos, no sabemos si el mes que viene cobramos, estamos en una incertidumbre desde hace un tiempo, como todes. Y hoy hablábamos de que capaz que el mes que viene todo se transforme de tal manera que no sabemos cómo vamos a seguir, pero bueno, las ganas están de seguir construyendo, entonces como que nos vamos a seguir juntando a pensar, aunque quedemos menos personas, aunque no... capaz que se reduzcan las horas, los días de comedor, no sé, esto de la huerta, capaz que la solución, no sé si la solución, pero una de las formas sería, ya que hay un terrenito ahí, sembrar con los vecinos, las vecinas, no tenemos ni idea qué hacer, pero tenemos ganas de afrontar la transformación. Che, bueno, no sé, creo que nos están haciendo señas de que tenemos pocos minutos ya. O, ¿cuatro minutos? No, dos, dice. Bueno, paso... Va a poner una canción de 2 minutos, dijo. Claro, debe ser eso. Empiezo a pasar algunos anuncios, chivex, que tenemos por aquí. Hay una obra que se llama Vivir en Libertad, que va a ser hoy mismo, a las 9 de la noche, en la Rueda Casa Teatro, Alberti 1085. en donde está Tiziano Sánchez, un alumnito mío de la 788, al que quiero mucho. Y bueno, es una obra que tiene que ver con la memoria, ¿no? Estás re viejo, un ex alumno, me imagino. No, es alumno actual. Bueno, ¿qué más? Después. Hermoso lugar para habitar ese teatro. Sí. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda Alberti? Cerca del instituto. Sí. Ah, ahí va. Para así darte coordenadas. No, bueno. Después, otra noticia que esta es mala. Ah, bueno, hay un montón de noticias malas. Nosotros tratamos de no decirlas todas juntas porque si no sería sería para poner un tema de Pink Floyd y ya. Y para que no te pongan apodos tampoco. ¿Sí? Claro, o sea, me ponen apodos de todo tipo. Que bueno, tiene que ver con el peligro que está corriendo la orquesta, ¿no? La orquesta. Ay, siempre lo digo mal. Infanto Juvenil. Y el taller de bandas también. Siempre lo digo mal. Bueno. Y bueno, está corriendo peligro, pues justamente los docentes, que son como 14, están con contrato, no se lo renuevan, no se sabe qué va a pasar este año. Y ahí estamos debatiendo, ¿no? Porque queremos que eso siga, ¿no? Le decimos al Estado, che, estas cosas que son piolas son nuestras, son comunitarias, ¿no? Como estamos en una tensión. ¿El nombre de la orquesta? El nombre es Ayun Wenui. Wenei. Ah. Bueno, las salidas colectivas, la orquesta también. Muy bien. Bueno, y hay como 73 músiques ahí, dependiendo de esa orquesta, y bueno. Sí, y muchas niñas felices asistiendo, sí, también, sí, ¿no? Asistiendo a hacer música y mucha gente escuchando, ¿no? Pues la verdad es muy lindo lo que hacen. Bueno, eso por un lado. Después está también mañana, si no me equivoco, la obra Lucinda en el complejo Ave Fénix, Espacio Ave Fénix. Entrada a Salagorra. Bueno, la obra sobre Lucinda Quintupuray. Con Soraya Maicoño y dirección de Darío Levín, mañana sábado 16 de marzo a las 21 horas para ver Lucinda. Si todavía no la viste, no te la pierdas. Sí. En Ave Fénix, entrada a la gorra. Sí, sobre un hecho que ocurrió hace 31 años ya. Y hay otra cosa que ocurre hoy, bueno, ya creo que está terminando. Bueno, no lo digo, pero bueno, sucedió una muestra de fotografía y memoria en la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Era hoy 18:20, bueno, ahí fogoneada por Fractal, Frente Cultural de Lago Puelo. Que anda con un ciclo espectacular de cine los jueves, también en este mes de la memoria. Sí, y va a ser el 23 también otra actividad que ya contaremos el próximo Embarrando. Y por último, quería contar lo que está organizando la gente de la Asamblea Comunidad Costera Tierra del Fuego, en contra, un montón de actividades en contra de Equinor, que está ahí explorando el mar y con un sondeo sonoro, buscando petróleo en el mar. Y bueno, es parte ahí de todas las actividades del Atlanticazo y de la expulsión de incluso el saqueo en el agua. Y mañana se viene asamblea, hablando de saqueo, se viene, no porque saqueen, sino al contrario, porque luchan contra eso, Asamblea de Comarca de Pie. Sí, Asamblea de Comarca de Pie a las 18 en la Plaza Eva Perón. Bueno, estaremos con varios temas ahí de cara a lo que va a ser la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut en Esquel el 23 y 24 de marzo. Estamos sobre la hora, son tiempos tumultuosos, algunas vemos cierta orfandad estratégica y parece que el fantasma, no recorre a Villayala, o no lo sabemos, no lo vemos, si recorre a Villayala, la comarca o Europa, pero tal vez sea un buen momento para pasar al acto y preguntarse de una vez cuándo de una vez vamos a mandarle mecha. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá.